Se siente, pues cuando llega el party eso se enciende, se prende. Ay, esa nena está caliente, caliente. Cuando quisiera yo sentir su cuerpo al diente. Arcángel la maravilla. Sentir el en chapas. Baila que te baila y el sudor derrama. Este es el camuflaje, ya te da la llama. Si tu cuerpo lo que pide es flama, flama. Lentamente pa'l piso, intentando yo registro. Una lava volcánica que quema toda la disco. No es como tú, yo me he visto. No permítame que te seque, no la has visto. Si te sientes caliente, Arcángel y la Clenia, así que está pendiente. Ella llega a la disco y vuelve loca a la gente. Se bebe un par de tragos y se pone demente. Tiene un nuevo, un calvorote en el ambiente. Una mirada que confunde tu mente. Cualquiera quisiera meterle el viento. Su boom boom, me dice que es al día. Sentir el boom boom. Aprendices, déjenme notificarles que están cortos de crédito.